hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla, entre tanta balacera, y el que es revolucionario puede morir donde quiera. Dios tiene que perdonarme porque maté en la trinchera, llevando siempre a la espalda la muerte por compañera. Quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. ¡Que viva Zapata, compadre! Con mucho valor les vamos a dar parcela cuando haya repartición. Mi padre fue peón de hacienda, yo fui revolucionario, mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Les digo, estoy ocupado sembrando para el patrón. Vuelando en la palomita, párate en aquella higuera, que aquí se acaba el corrido del mentado Juan Sin Tierra. Bien, pues ya escucharon, vamos a tener un programa especial dedicado a Amparito Ochoa, tantas canciones tan padres de Amparo, y bueno, pues estamos aquí ya dando inicio a su programa Tiempo de Híbridos, que bueno, pues lo estamos haciendo grabado para que ustedes lo puedan escuchar en el momento que deseen y a la hora que quieran. Y bueno, pues esto porque tenemos aquí un problemilla con el internet, no está funcionando muy bien, así que no vamos a salir al aire, pero sí lo estamos grabando para que todos ustedes puedan escucharlo posteriormente. Así es de que bueno, pues este es su programa Tiempo de Híbridos por Sublevarte Radio, y bueno, pues la primera rolita que escuchamos de Amparito Ochoa se llama Juan Sin Tierra. Y vamos a estar escuchando algunas de las más emblemáticas rolas que hizo, que interpretó Amparo Ochoa, y que bueno, la marcaron, ¿no? Marcaron su las canciones con su voz, o su voz con las canciones, ¿no? Tenía un timbre muy muy padre de voz, y bueno, la presencia escénica que tenía y todo esto. Que bueno, pues pues sí le extrañamos bastante a la querida Amparito Ochoa. Vamos a escuchar de Amparo Ochoa, bueno, del disco. Tenemos aquí cuatro discos. Algunas de las canciones, pues que a lo mejor yo recuerdo más de Amparo Ochoa. A ver qué les parece, a ver si ustedes también recuerdan algunas de estas estas canciones. Ya se me perdió. Aquí hay una. Esta es muy buena, se llama Esto de Jugar a la Vida. Que bueno, pues la interpretación que le da es bellísima.

Y bueno, pues la interpretación excelente de Amparito Ochoa. Amparo Ochoa Castañón, María Amparo Ochoa Castaños, más conocida como Amparo Ochoa, es de Sinaloa, fue de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. Nace un 29 de septiembre de 1946, un 8 de febrero. Muere el 8 de febrero, perdón, del 94. Fue cantante mexicana perteneciente a la generación de cantautores de la década de los 60. Figura del entonces, de la entonces llamada Nueva Canción. Y bueno, eso es lo que trae aquí el Wikipedia. Un poco de la información. Dice, desde pequeña destacó cantando en casas junto con su padre Don Chano y actos de la escuela. En 1965 participa y gana un concurso en la ciudad natal, en su ciudad natal, con la canción llamada Hermosísimo Lucero. Desde entonces empleó la música para defender temas sociales, tanto mexicanos como del resto de América Latina. Radica en Culiacán, Sinaloa. Se inclinó por la docencia y fue maestra rural en La Palma, Villa Ángel Flores y Tierra Blanca, allá en Sinaloa. En Sinaloa, en Sonora, ¿no? No, sí, en Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa. En un escrito emitido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, titulado 10 para los maestros, se hace alusión precisamente a su labor como docente sin perder el espíritu de ser cantante. Pues se menciona que durante las clases que impartió, en más de alguna ocasión lo hizo cantando. Sin embargo, su hermana la convenció de dedicarse a la canción y decidió trasladarse a la Ciudad de México en 1969. Ese mismo año ganó el primer lugar en el concurso de aficionados de la XCW. Poco después se inscribe a la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Desde entonces su canto trataba sobre la vida, como lo escuchamos, por las causas sociales, por los obreros, por los estudiantes y por acabar con las diferencias sociales. Amparo Ochoa cantaba en la universidad, en la Casa del Lago, en los bares, en las cafeterías y en las primeras peñas de aquella época. Bueno, ella dice también este Wikipedia que alcanza la popularidad cuando recorre parte de México y América Latina, Estados Unidos y el Caribe, llevando un mensaje a través de la música y convirtiéndose así en la voz de México. Bueno, eso es un poco lo que trae esta cosa del Wikipedia acerca de Amparo Ochoa, que bueno, pues son así como que datos muy bastante escuetos de la vida de la vida y obra de esta gran cantante mexicana Amparo Ochoa. Y bueno, pues más que nada nosotros la recordamos más en los movimientos sociales, como se decía por ahí, en las marchas, en las actividades en defensa de los trabajadores, reivindicando los derechos de los estudiantes también. Entonces, bueno, ahí recordamos siempre a Amparo Ochoa, también temas de la mujer, ¿no? Que pues no se tocaban tanto, ¿no? Pero que bueno, con la voz de Amparo Ochoa se conocieron muchas canciones que realmente pues estaban pues o muy guardadas o escondidas, y que hablaban de temas fuertes. De esa época que estamos hablando, de las luchas sociales, de las luchas campesinas,

me decía mi prenda amada. Ahorita el maíz que te tocó, le respondí yo mi triste. El patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos 10 centavos, unos que salgo restando. Me decía mi prenda amada, ya no trabas con ese hombre, no me lo está robando. Anda al talón de sesiones, que te lleve mi compadre. Y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones. Yo tengo ya faldilla, ni tú tienes pantalones. Nomás me quedé pensando, porque dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno. Como estuviéramos de hambre, si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el vaso y siempre seguí sembrando. ¿Qué tal esta canción del Barzón? Es una de las canciones que decíamos, pues es emblemática de la voz de Amparito Ochoa. No escucho o no he escuchado una mejor interpretación de esta canción del Barzón más que con Amparo Ochoa. Le da su toque muy especial. Que bueno, también hace poquito, bueno, no hace poquito, ya hace algunos años, Maldita Vecindad hizo una versión a su modo ska de esta canción. Y bueno, pues decían que esa canción era la primera canción que se hacía de manera como hip hopera por la rapidez, ¿no? De donde se habla de las penas que pasa esta persona con el maíz, ¿no? Y con la hacienda y con los explotadores y todo esto. Esta canción son símbolo, digo, de Amparo Ochoa, esta del Barzón. También escuchamos Desasosiego, que es otra faceta que tenía Amparito Ochoa sobre pues diversos ritmos de la música. En este caso un danzón, que nunca había escuchado un danzón interpretado por Amparo, y que se oye bastante chido. Y también lo que escuchamos, bueno, esa se llamó Desasosiego, el danzón antes del Barzón. Y bueno, pues pensé que era la canción íbamos a escuchar también a Amparo Ochoa con esta interpretación de La Niña de Guatemala, pero no, es Oscar Chávez. Entonces bueno, pues ahí ya la dejamos correr, porque realmente esa canción es genial, es muy muy muy padre, muy buena. Y bueno, la interpretación de Oscar Chávez pues es inigualable. Así es de que bueno, pues así tuvo este bloquecito acerca de estas canciones de Amparito Ochoa. Y que bueno, pues como decía yo, siempre estuvo del lado de las causas sociales Amparo Ochoa, de los campesinos, de los maestros, de los obreros, de los estudiantes, etcétera, etcétera. Es un símbolo de lucha social, de la reivindicación de muchas luchas, y la representante, se puede decir, del movimiento de izquierda de la cantante, ¿no? De izquierda en aquella época. Aunque había más, ¿no? Está, por ejemplo, Oscar Chávez, José de Molina, pero era pues un grupo, ¿no? De compas, intérpretes, que estaban siempre al lado de la gente, cantando hasta pues sin cobrar un solo peso, más que bueno, pues ahí lo que les pudieran dar de comer o para el pasaje, etcétera. Así era Amparito Ochoa. Y bueno, pues eso se extraña mucho ahora. Vamos a escuchar también otro tipo de canción. Ahorita que estábamos hablando de esta cuestión del magisterio, y que ella también fue maestra, aquí hay una canción que ella interpreta que se llama Lápiz y Cuaderno, que bueno, pues es también recordando esa faceta dentro de la cuestión de la enseñanza y del magisterio, porque bueno, pues recordemos que ella también impartió clases, impartió educación a chavitos. Y bueno, pues esta canción, pues me imagino, si ella estuviera aquí, le daría mucho gusto volverla a escuchar. Y bueno, me imagino que también, pues la podrá escuchar donde quiera que esté. Esta rola se llama Lápiz y Cuaderno, y es Amparo Ochoa. Sapichitera taña jique chauembe tu rosita, sapichitera taña jique no huequia, está tu compromita tia tia tu michangingu. Si quiere que la escuela primaria cumplir y pliringar y huecholinia, sexto año el cumplir y luego secundaria. Quieren curarte que hay hijita mía, ay, ay, ay, ay. Si quiere escuela primaria, cumplir y pliringar y huecholinia, no engar tu lápiz, cuaderno, calibre, chaya y suracuaquia. Quieren curarte que hay hijita mía, ay, ay, ay, ay. Si quiere que la escuela primaria cumplir y pliringar y huecholinia, no engar tu lápiz, cuaderno, calibre, chaya y suracuaquia. Las ideas

Bien, pues ahí está, esta canción Se va la vida, y bueno, pues es una interpretación precisamente de Amparo Ochoa, que bueno, pues yo fue la primera vez que escuché esta rola y fue con Amparo. Ya posteriormente me enteré de quién era el autor de esta canción, el León Chávez Teixeiro, que bueno, después de escuchar a León Chávez Teixeiro, pues te quedas también ahí prendido a él, a su música, a su forma de pensar y su forma de ver la vida, ¿no? Entonces, bueno, está Amparo Ochoa se rodeaba de gente así, tan chingona, tan interesante, tan buen plan, tan luchadora, tan, pues no sé, tan muchas cosas, ¿no? Pero esta canción es chingoncísima. Yo creo que de las más conocidas de León Chávez Teixeiro, precisamente porque esta Amparo Ochoa pues la da a conocer en uno de los de sus discos, que dedica a las mujeres. Y bueno, pues siempre que yo veo que está actuando el buen León Chávez, siempre le piden también esta canción, y que es espectacular, es hermosa la canción. También escuchamos Mujer, otra de las interpretaciones de Amparo Ochoa, con esa no es. Es la primera con la que abrimos, la de Lápiz y Cuaderno, que bueno, pues fue una interpretación que hace en Purépecha, porque también pues hacía algunas canciones en distintas lenguas o en distintos idiomas mexicanos, como el náhuatl, como en este caso el Purépecha, y bueno, pues no sé, a lo mejor otros idiomas que de los tantos que existen aquí en México. Y bueno, pues esas fueron las tres rolitas que escuchamos de Amparito Ochoa, de estos varios discos que tenemos aquí, una compilación de varios discos, entre ellos este que dedica a las mujeres, en la cual bueno, pues escuchamos dos rolitas de ellas. Vamos a escuchar también algo de lo que también a ella le gustaba interpretar, que era pues la música mexicana, ¿no? Siempre le gustó interpretar música folclórica mexicana de diversos autores, y sobre todo pues también de la revolución, ¿no? Y por cierto también por ahí de otros autores como el mismo Chava Flores, ¿no? Que también por ahí creo que hay un disco que hizo con ella, y bueno, pues muy padre también. Bueno, de esa época de la que les estoy hablando, de este tipo de canciones que le gustaba hacer, pues esta que vamos a escuchar, que se llama Flor de Capomo, que es pues también es de allá del norte, y bueno, pues ella creció escuchando también estas melodías. Flor de Capomo, y es Amparo Ochoa. Desde que tú te fuiste, no he visto flores, ni los pájaros cantan, ni el agua corre. Cuando voy por la calle, voy por la sombra, contándole los pasos a mi paloma. Ay la la, ay la la, ay la la la la, ay la la la. Contándole los pasos a mi paloma. Ay, Amores y dinero quitan el sueño. Yo como nada tengo, lo bien que duermo. Por esta calle vive la consejera, la que aconseja a su hijo que no me quiera. Ay la la, ay la la, ay la la la la, ay la la. La que aconseja a su hijo que no me quiera. Otra. Ay. ¡Que viva la costa! Yo quise a una mujer que me decía que el día que la olvidara se moriría. Ay, la, la, la, la, la, la, eso no es cierto, porque ya la olvidé y no se ha muerto. Ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, la. Porque ya la olvidé y no se ha muerto. ¡Ándale, prieta! Con esta y no más esta, ya me despido. Ramilleta de flores, jardín querido. Ay, la, la, la, la, la, la, ya me despido. Ramilleta de flores, jardín florido. Ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, la, la. Ramilleta de flores, jardín florido. Otra, otra, mi hermano, vamos. ¡Cúmala! ¡Dano! Thank you. aquí te necesita. Ya no es posible vivir. Míranos bien cómo estamos. Míranos, ven otra vez. Libertad, mi libertad, adueñaste de la tierra. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. Te veo tan lejos del mundo, como implorando perdón. Te veo y te veo triste, como el Quijote te vi. Libertad, mi libertad, adueñaste de la tierra. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. Una montaña que vi hacia el mañana con gran resplandor. En México hay un arroyuelo que corre hacia el cielo persiguiendo al sol. En México el hombre que pasa se siente en su casa, o quizá mejor. En México anida la vida, se canta, se vibra, se respira amor. En México vive la gente que lucha y que siente que lo hará mejor. En México el hombre es hermano, se da al ser humano un trato de honor. En México timbra su historia, en México surge la gloria. México es una casita graciosa y bonita donde vive Dios. Este es nuestro México. México el hombre que pasa, se siente en su casa, o quizá mejor. En México anida la vida, se canta, se vibra, se respira amor. En México vive la gente que lucha y que siente que lo hará mejor. En México el hombre es hermano, se da al ser humano un trato de honor. En México timbra su historia, en México surge la gloria. Pues México es una casita preciosa y bonita donde vive Dios. Gracias, Chava Flores. Chava Flores, que siempre está y estará por siempre en el canto de todos los mexicanos y en su corazón también. Gracias, maestro Daniel. Bueno, pues ahí está la reivindicación de la rola, la autoría más bien de la rola, de Chava Flores, esta canción que se llamó En México, y bueno, la interpretación que hace magistral de esta canción Amparito Ochoa. Y también escuchamos Mi Libertad. Esta canción es de la autoría de Roberto González, un compa de la banda de Los Rupestres, que bueno, también le está incluida esa canción en un disco que se llama Sesiones con Emilia, que es Roberto y Jaime, Sesiones con Emilia, que es, yo creo que, uno de los discos que más representa el movimiento rupestre, aunque bueno, pues el Jaime López no se dice rupestre, pero este disco creo que es el emblemático del movimiento rupestre, bueno, que inició el movimiento rupestre en nuestro país. Y el buen Roberto González, bueno, interpreta esta también, Mi Libertad, con Emilia Almazán, que bueno, pues también es una interpretación muy chida, me late mucho esta canción de Mi Libertad. Y bueno, esta que habíamos dicho que era Flor de Capomo, que no es, realmente no es la canción. Ahí quién sabe qué onda, aquí nos pusieron que era esa era, y bueno, pues resulta que no, que era más bien así como una chilena de estas, ¿cómo le llaman? De la Costa Chica, de Oaxaca o de Guerrero. Sí son chilenas, ¿no? De las que así les dicen a la canción, al ritmo y al baile también, ¿no? Allá en la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, donde se canta este tipo de música. Y que bueno, no supimos cómo se llamaba la canción, pero aquí estaba como Flor de Capomo y pensé que era Flor de Capomo, que todos conocemos, que es así como norteña más bien, pero resulta que no era esa. Pues ya estamos ahora sí que en la recta final de su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a escuchar otras dos rolitas más que el día de hoy estamos dedicando este programa enterito a la voz, la voz de una de las más importantes representantes de la música mexicana, no reconocida, por cierto, pero reconocida por la banda, no por la gente, no tanto por los medios de comunicación, que siempre están al servicio de los poderosos y de los que tienen lana, pero bueno, para la banda, para la gente que estuvo en los movimientos sociales, que estuvo pues en diversas épocas de la vida, reconoce a Amparo Ochoa como una de las mejores intérpretes de la música folclórica y de la música de la canción mexicana, se puede decir, a través de, pues sí, de mucho tiempo. Y bueno, pues ella cantó, pues como hemos escuchado, danzón, de esta que acabamos de escuchar, música de la Costa Chica de Oaxaca, no sé, estas canciones que van muy dirigidas a un cierto sector de la población. Y en este caso, bueno, pues vamos a escuchar, por ejemplo, esta que se llama Jacinto Cenobio, que también es una de las canciones con las que la gente identifica a Amparito Ochoa. Se llama Jacinto Cenobio, a ver qué les parece. Thank you.

solo el valor de unos cuantos. Les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Bueno, pues yo creo que no hay pues presentación aquí en esta en esta canción, esta última canción que escuchamos, La Maldición de Malinche, pues que la interpreta genialmente Amparito Ochoa, y yo creo que es una de las canciones también por las cuales se le recuerda, y bueno, pues está así como que muy arraigada a ella esta interpretación de La Maldición de Malinche. Es una canción de Gabino Palomares, pero que bueno, pues ella la hizo muy muy muy suya, y bueno, pues la gente recuerda esta interpretación de Amparo Ochoa, y bueno, pues hasta mucha gente dice que es de Amparo Ochoa, cuando Amparo Ochoa pues no era compositora, más bien era intérprete, pero pues las interpretaba bastante, bastante bien, como lo escuchamos. También escuchamos Jacinto Cenobio, que también es una de las canciones que marcaron a Amparito Ochoa. Y bueno, pues ya con esto, con estas canciones, pues estamos ya dando por concluido este homenaje que le hicimos a este programa dedicado a Amparito Ochoa. Y bueno, pues espero les haya gustado. Vamos a concluir ahí con una canción más